la distribución del alimento complementario para la gestión 2014 está garantizada. El Consejo Municipal, a través del gobierno municipal, en realidad está destinando más de 71 millones de bolivianos para hacerse cargo de repartir el alimento complementario escolar aquí en la urbe alteña. Estamos hablando desde el primer día de clases, que debería ser, hasta el último día de clases, ¿no? Entonces, como el año pasado hemos tenido problemas, se ha repartido, qué sé yo, al finales de enero, todo es la tercera semana, hemos pedido que esta vez se pueda lanzar la convocatoria más antes. Porque también hay plazos establecidos, ¿no? Dentro de una convocatoria, las empresas tienen sus plazos para presentar sus papeles. Se ha insistido mucho para que, con el objetivo de que los niños puedan recibir desde el primer día de clase sus raciones, ¿no? Se ha lanzado esta convocatoria en el mes de noviembre, fines de noviembre, y el 20 de diciembre se ha hecho la apertura de sobres, en la cual se han presentado 7 empresas, ¿no? Pero lastimosamente de estas 7 empresas, solo 2 han cumplido con los requisitos que pide el pliego de especificaciones, ¿no? Estamos hablando de la empresa Soalpro y Tecalim. No, las demás no podían cumplir, porque no te olvides que estamos hablando de una población de más de 265 mil estudiantes en la urbe alteña, ¿no? En los turnos mañana, tarde y noche. Entonces son esas 2 empresas que hasta el momento se han adjudicado. Ahora, no ha habido una empresa que cumpla con los requisitos para entregar las frutas. Estamos hablando del banano, los cítricos también, ¿no? Entonces, hoy se va a lanzar nuevamente la convocatoria para ver si hay algunas empresas que se van a postular para distribuir este paquete, ¿no? Es relacionado a las frutas. Pero con lo demás, las raciones líquidas y sólidas se van a hacer cargos o al Pritecali. Ahora, esperemos que ya puedan las empresas agilizar sus papeles, porque también tienen sus plazos. Esperemos que agilicen aquello. En realidad, es pedirles que se apure para que podamos distribuir estas raciones desde el primer día de clases, ¿no? Se está haciendo todo lo posible. Ojalá se pueda cumplir con aquello. Si es que vamos a tener algún retraso, tal vez va a ser de una semana, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que las empresas asuman desde el primer día de clases, porque el presupuesto está estipulado desde el primer día de clases. Concejal, ¿cómo está el menú en cuanto a las raciones líquidas, sólidas? ¿Ha cambiado? ¿Cuánto es el número de menús que este año se va a dar, ¿no? El año anterior era 18. Este año ahí se ha incrementado, reducido. Sí, a diferencia de la gestión 2013, que hemos entregado 18 productos, se ha entregado la gestión 2013. Este año se está hablando, se está más bien concretizando ya, a través de la convocatoria, 24 productos se va a distribuir en el menú del alimento complementario. Estamos hablando de raciones sólidas y líquidas, se está hablando, ¿no? Entre ahí también están las frutas, se va a lanzar la convocatoria. Entonces, estamos garantizando esta distribución. Los niños van a recibir sus raciones del alimento complementario hasta la culminación de las labores escolares. Por ejemplo, en raciones líquidas y sólidas, ¿cuáles son las nuevas incorporaciones? Nuevas, a ver, te voy a es que decir nuevas es medio, esto es el mejor a lo mejor. En las raciones líquidas estábamos hablando, por ejemplo, la leche de vaca chocolatada, la leche de vaca saborizada, licuado de leche con frutas, leche de vaca con cereales, yogur enriquecido, yogur vegetal, este es un yogur, yogur mix llamado de vegetales, va a ser este yogur, ¿no? Yogur frutado, bebida a base de soya enriquecida, Ricolac se le llama. Vamos a dar este multivitamínico también. Un jugo de frutas, jugos lácteos saborizados, ¿no? Es en las raciones líquidas. Y en las sólidas estamos con las galletitas de semillas y cereales. Bizcochuelo es un nuevo producto que vamos a repartir dentro de las raciones del alimento complementario. El pan de harina andina, pan de leche con chocolate, empanada con queso. La huminta de soya es otro producto nuevo también, ¿no? Maíz con queso, bollo de cereales, leguminosas, palitos de cereales también. Wafer de cereales, que el año pasado ha tenido una aceptación por los estudiantes, se va a volver a dar las wafers. Hojuelas de cereales también, barras nutritivas, esta barra nutritiva va a ser de quinoa. Y las frutas, ¿no? Que está el banano y los cítricos. Entonces son 24 productos que se va a distribuir. Estos 24 productos están distribuidos a diferentes días de la semana, ¿no? El lunes se va a entregar un producto, el martes otro, el miércoles otro. O sea, tenemos ya para surtir en la semana los productos de las raciones del alimento complementario. Concejal, en cuanto a las frutas, ¿el banano va a ser durante toda la gestión o hasta medio año y a partir de medio año por la temporada crítica de fría también? Depende del cítrico. A la época va a ser, ¿no? A la época, por ejemplo, vamos a empezar con el banano, luego vamos a cambiar a la mandarina o a la naranja, ¿no? Ya. Digamos, solo en invierno. Sí, sí, va a ser así. Ahora lo que estamos esperando es que se postule alguna empresa, ¿no? Que pueda distribuir y que cumpla también con los requisitos. Y este año nosotros vamos a ser muy estrictos en hacer cumplir la norma y las resoluciones de aquí emanadas por el Consejo Municipal, ¿no? El Sellium Norca, una de las empresas que ya obtuvo su Sellium Norca justamente es la empresa Tecalim, esas con las wafers, aquí está, Sellium Norca dice, ¿no? Entonces, Soalfro también sé que ya ha logrado, pero todavía no estamos confirmando eso, ¿no? Entonces, ya tenemos que garantizar el producto que estamos distribuyendo en la población estudiantil. No podemos estar corriendo riesgos como en Oruro, como en La Paz, productos con fechas pasadas, en mal estado han entregado, ¿no? Y este sello justamente, Sello Norca, te dice la calidad con la cual está elaborado el producto. Con esto ya hay garantía, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos nosotros aquí en la Ciudad del Alto. Y este año nosotros, como Comisión de Educación y Cultura, vamos a hacer inspecciones sorpresas, como lo hemos hecho el año pasado, ¿no? Vamos a ver en qué condiciones se elaboran los productos del alimento complementario. Vamos a ser constantes, ¿no? Porque también queremos que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, reciban un alimento de calidad. Ahora, para las frutas, hasta el momento ninguna empresa se ha presentado o se han presentado, pero tal vez no tienen el sello Hipnorc y por eso tal vez... No hay empresa que pueda, es que no te olvides que estamos hablando de 265 mil estudiantes, más de 400 unidades educativas. Hay empresas que no tienen la capacidad para distribuir, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los factores principales. Entonces, ahora veamos que se presenten otras empresas, ¿no? Y, concejal, a partir de esta gestión, por lo menos todas las empresas están entrando con el sello Hipnorca. No necesariamente, no necesariamente. El pliego de especificaciones dice empresas que tengan su sello Hipnorca o que tramiten. ¿No? Al decir que tramiten, quiere decir que si tú te adjudicas, estás obligado a iniciar tu proceso de trámite esta gestión. Y por lo menos hasta junio, julio, la empresa ya tiene que mostrar resultados del sello Hipnorca. ¿No? Entonces, no es una objeción. ¿Concejal, algo más que desea agregar en este aspecto? No, que está garantizado el presupuesto para esta gestión y que esperemos que los productos les guste a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes.